palomar. Eres mi palomita, mi palomita de mi palomar. Eres, Señor, mi palomita de mi palomar. Eres mi palomita de mi palomar. Antes que tú nacieras, que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré. Para ser mi profeta de las naciones, yo te escogí. Irás donde te envíe, lo que te mande proclamarás. Irás donde te envíe, lo que te mande proclamarás. Tengo que andar y tengo que luchar, y ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar de ti? Si tu voz me quema dentro, si tu voz me quema dentro, ¿cómo no hablar de ti? ¿Cómo no hablar de ti? Si tu voz me quema dentro, si tu voz me quema dentro. Eres mi palomita, de mi palomar. Paloma, eres mi palomita, mi palomita, de mi palomar. Eres, Señor, mi palomita, de mi palomar. Paloma, paloma, eres mi paloma. Ay, sí, yo no puedo vivir sin ti, paloma. Paloma, ven y vuela, vuela dentro de mi corazón. Palomita linda, paloma que has cambiado tantos corazones. Paloma que cada día te haces más famosa. Oh, palomita linda, elevo mi canto a ti. Señor, eres mi paloma. Te amo, palomita linda. Paloma, ayúdame a caminar. Paloma, ayúdame a abrir el surco para poder sembrar y poder decirle a las demás personas que tú eres el pan, que tú eres el agua de cada día. Palomita linda, el hombre necesita de ti. Paloma, paloma, engendra paz en el corazón. Palomita linda, gracias por ser tan buena. Señor, eres mi paloma. ¡Ay!